Este año se realiza la 37ª edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Estamos un poco adelantados porque se hace del 12 al 19 de abril. Y en este caso nos abocamos a la versión que se realiza en Ayacucho particularmente. Vamos a hablar ahora con Graciela López de Guaceli, que es presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Graciela, ¿cómo te va? Bueno, muy buenas tardes, un gusto, encantada de poder compartir con tantos oyentes un poquito de lo que es nuestra fiesta tan tradicional de la Pampa bonaerense. Exactamente, ya van 37 ediciones ahí en Ayacucho al menos. 37 ediciones, pero 40 años de la primera edición de la fiesta, que fue el primero de mayo de 1969. Ajá. Hubo 3 años que por distintos acontecimientos del país no se pudo realizar. Pero estamos muy contentos porque hace 40 años, un poco la historia de estos estancieros y gente de campo de acá de la zona de Ayacucho, uh-huh. Partido de cría por excelencia de terneros, por eso lo llamamos la capital nacional del ternero. Y un poco toda esa gente de campo, que ahora podemos ir hablando cómo se origina y cómo sale a la luz esta fiesta, uh-huh. quizás imaginó Ayacucho como una gran estancia. Y bueno, y así en el año 68 comenzaron los primeros trámites, en ese momento con el intendente de turno, y así se pudo realizar la primera edición de la fiesta el primero de mayo del 69. ¿Qué características adopta la fiesta de la yerra allí en Ayacucho? Estaba narrando que, tiene que ver con el marcado del ganado, que tenía que ver con una cuestión de pertenencia también de la propiedad privada, pero a partir de eso se generó una fiesta. Claro, la estancia de los hermanos Solaner, que también tenemos nuestra historia de gato y mancha, la estancia San Bernardo de los hermanos Arao Solaner, se realizaba todos los años, como en tantos campos vecinos, la yerra de convite. ¿Qué era la yerra de convite? Todo el personal del campo, todo el personal que trabajaba, uh-huh. se trabajaba durante varios días para realizar la yerra. Y vamos a explicar quizás un poquito, porque a veces la gente de la ciudad no conoce lo que es la yerra. Ajá. La yerra es muy antigua, quizás del 1800, no quiero equivocarme, porque se hacía en los campos cuando no había alambrados y los propietarios tenían que marcar su hacienda para diferenciarla de la otra. Claro. No había alambrados. Entonces se hacía la yerra de convite, que es un poco lo que esta fiesta sigue haciendo en sus manifestaciones tradicionalistas y manteniendo. La yerra de convite se realizaba en los campos y al final de ese trabajo se festejaba con un gran asado, música, y se invitaba a todos los campos vecinos, desde el peón, desde el último peón hasta el capataz, hasta el hacendado de esos años. Claro. O sea que se festejaba, iba el cura, iban todo el mundo terminaba festejando que se había culminado el trabajo de la yerra en los campos. Digamos, se marcaba el ganado con el hierro caliente y después se carneaba el animal para hacer el asado con cuero. Claro, la yerra de convite es la yerra tradicionalista que en algunos campos se hace todavía, en otros quizás no, hay más tecnología, es la marcación del ternero con el hierro candente, ajá. al rojo vivo. ¿Qué pasa? Eso se hace alrededor de los 7 meses del ternero, al destete, al sacárselo a la madre, se realizaba la marca del ternero, que pesa en ese momento alrededor de 180, 190 kilos. Esa yerra, el ternero, después podía volver a recría o a remate. Bien. Te voy explicando. Sí, sí, sí. El remate, si se va a remate, ese ternero puede ir o a frigorífico o a finlop. ¿Qué va? Para engorde. Claro. Nosotros somos partido de cría. Y la pampa es normalmente el partido de que se mandan terneros uh-huh. para su engorde, claro. ¿no es cierto? Ese es el momento límite después de los 7 meses donde se lo saca de la más madre. O va engorde y sigue viviendo el ternero o va a frigorífico. Va frigorífico. ¿Y cómo se hacía esa yerra de convite? Antiguamente, ojo que en determinados campos acá todavía se sigue haciendo, y en el espectáculo tradicional que todos los años hacemos durante la semana de la fiesta, que es el 18 de abril en el campo de Jineteada, muy tempranito a la mañana, para la gente que madruga, pero que vale la pena ir a ver, se hace la yerra de convite con la pialada. ¿Qué es la pialada? La gente que trabajaba en ese, que se trabaja, pialan al ternero los que van de a pie, ¿no es cierto? Claro. Lo enlazan, le atan las manos, cuando el ternero cae, lo manean, le atan bien las patas y ahí le hacían, le colocaban el hierro candente. Uh-huh. Eso todavía de pialar los terneros se sigue haciendo en los campos. Absolutamente. En algunos, en otros no. Pero es lo tradicionalista que data de muchísimos años atrás. Sí, sí. Te quería preguntar, sí, perdóname, por las características que adopta la edición que hacen ahí en Ayacucho. La gente se reúne, es una gran fiesta, va todo el pueblo, hay música. ¿Cómo se desarrolla un poco? Bueno, nosotros comenzamos el 12 de abril. Sí, esta fiesta que mantiene su producto genuino, que es el ternero, le hace honor al ternero y al trabajo del hombre de campo durante esa semana, uh-huh, mantiene muy vivas las tradiciones, por ahí a diferencia de otras fiestas, porque todo el pueblo está de fiesta. Cuando acá se transpone la vía del ferrocarril y ya se entra a la avenida principal, te va a recibir ese olorcito tan característico de calles con fogones. Acá cuando comienza la fiesta, todo el pueblo participa. Uh-huh. Y a diferencia de otras fiestas que a lo mejor están concentradas en un predio, en un lugar, no. Acá todo el pueblo, decía que cuando se empieza a caminar por la avenida principal y distintas calles, se empieza a sentir ese olorcito tan característico y se ven los fogones, los asados al asador, uno al lado del otro. Eso es lo que caracteriza mucho a nuestra fiesta. Ajá. Es una fiesta esencialmente en que la gente viene y se encuentra para toda la familia con espectáculos de destreza, con ferias de artesanos, con fogones, con gente que a lo mejor agarra una guitarra, se pone a cantar y otro grupo se pone a bailar en la calle. Participa mucho el pueblo. Claro. No está concentrada en un predio como otra fiesta, por eso a veces decimos que esta fiesta del ternero es muy atípica. Y seguimos conservando esa esencia de los pioneros, que a veces por ahí, si manejamos en este momento que estamos atravesando de crisis, por ahí no es lo mejor, pero es la esencia verdadera de cómo se creó la fiesta del ternero. Claro. Entonces es la calle, la gente camina, la gente puede bailar, la gente puede comer un choripán, puede comer una buena porción de asado, uh-huh, que como dice nuestro jingle, véngase a comer un asadito con sabor a nuestra tierra. Tiene propaganda y todo, por supuesto, la fiesta. ¿Y tenés idea si toma diferentes características en otras? Porque es una fiesta que se realiza en la Pampa gringa, ¿no es cierto? Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, podríamos decir. Claro, esta fiesta, bueno, la fiesta originaria es de Ayacucho, por eso la parte del ternero, somos el mayor productor de terneros del país, uh-huh, es nuestra mejor carne, nuestra calidad en carnes, y durante la semana de la fiesta se realiza el remate de terneros que organiza la sociedad rural en adhesión a la fiesta, y todos los productores ya están trabajando para llevar a ese remate sus mejores exponentes. Claro. Y vos ves en los corrales, que es digno de verse, bueno, todas las distintas razas, pero cómo llevan los productores y cómo preparan esos animales que llegan impecables, como los podemos ver a veces los premios de la sociedad rural, ¿no? Uh-huh. Por eso es una fiesta muy muy característica, que viene del ternero, porque Ayacucho es mayor productor de terneros del país, es un partido muy extenso, tenemos 660.000 hectáreas, por eso es un partido de cría de terneros. Claro. ¿Estás hablando del partido de Ayacucho, que comprende varias localidades de ahí, aparte de Ayacucho? Mira, Ayacucho comprende, estamos ubicados, para dar un poquito a los oyentes la idea, de Capital, que es lo que es la guía, sí, el punto viniendo de referencia por Autovía 2 para Mar del Plata, en Las Armas, a 160 kilómetros de Mar del Plata, en Las Armas se desvía hacia la derecha por Ruta 74, que es la que también lleva a Tandil, y en la mitad de camino está Ayacucho. Absolutamente zona de campo. También por la Ruta 29. Claro. Graciela, y perdóname si hablo mucho, te escucho a vos, ¿eh? No, yo a medida te voy preguntando algunas dudas que tenemos en relación a la yerra. Sí. No te iba a preguntar tu opinión, si querés dármela, sí, respecto al conflicto del campo, porque la presiento. ¿Cuál es tu postura? Bueno, por supuesto, nosotros somos un pueblo del interior bonaerense totalmente ganadero, claro, totalmente ganadero, hay parte agrícola, uh-huh, y la gente se ve muy afectada con estos problemas. Más allá de que hacemos la fiesta, que también el año pasado se tuvo que problemas que recién se iniciaban para el mes de mayo. Claro. Nosotros no hablamos de fiesta, sí, tiene el nombre de Fiesta Nacional del Ternero, pero sí hablamos de que esto es un homenaje, una conmemoración al trabajo del hombre de campo que espera año tras año esta fiesta, que es una fiesta del pueblo, y el homenaje al producto genuino nuestro que es el ternero. Pero no estamos exentos de todos los problemas del campo, no, claro. Y somos un pueblo ganadero, así que imagínate que se vive del campo. Sí, absolutamente. Y hay que hacer fuerza con esto. Sí, sí. ¿Y pensás que el origen de la fiesta de la yerra tiene que ver con un costado más aristocrático? ¿Sí? ¿La fiesta del pueblo tiene que ver con la peonada o con los dueños de las estancias? ¿Quién inaugura un poco estas costumbres? Claro, en la estancia, como te decía hoy, en la estancia trabajaban todos, los peones, los capataces, los dueños, pero acá cuando se origina, hubo un capataz, Juan Maldonado, que, bueno, lamentablemente fallecido, uh-huh. Es el que lo instó al dueño de la estancia a llevar también esta fiesta al pueblo. Y ahí sí, se fueron juntando ciudadanos, gente de campo, que hicieron posible traer esta fiesta a la ciudad de Ayacucho. Claro. Por eso te digo que antes era un poco la parte de que se vivía, bueno, la parte social era de otra manera, y el capataz estaba muy unido al dueño de la estancia. Uh-huh. Sí, de esas estancias muy características de la zona. Eso es verdad que sucede. Además, una fiesta popular es el momento de encuentro entre donde se desdibujan los lugares y que ocupa cada uno la escala social. Se pueden llegar a mantener, pero conviven en una fiesta los peones con los dueños, con los que tienen mucha tierra, los que tienen poca. Comiendo quizás un pedazo de carne a pan y cuchillo. Sí. Sentados en un tronco de árbol. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y eso es lo que tratamos de mantener viva esta tradición. Uh-huh. Después termina la fiesta y cada uno vuelve a sus hectáreas, a su ranchito pobre, a su grande latifundio, pero el momento de encuentro es ese, ahí en la fiesta de la yerra o otras fiestas ligadas al campo. Claro, la fiesta también consta de un certamen que es el número 30, el 30 Certamen Nacional de Canto Folclórico. Ajá. Que viene en distintas subsedes del país. De nuestro certamen salió una Tamara Castro, lamentablemente también desaparecida. Falleció, en la cual después fue ascendiendo. Decimos que de Ayacucho es Cosquín, Varadero y van triunfando, ¿sí? Hay muchos ganadores nuestros de nuestro certamen que después se ven en los grandes escenarios. Sí, sí, ah, claro. Ese certamen, el Festival de Varadero es también. Sí, sí, te escucho. Porque tengo, por ahí escucho un eco. No, pero te escuchamos. Este certamen es muy importante a nivel de todas las subsedes que se realizan en distintas partes del país. Por ejemplo, ya hubo en Mar del Plata, ahora dentro de poco en General Madariaga, hay en Entre Ríos, hay en La Plata, hay en el Rincón Urbano del Gran Buenos Aires, uh-huh. Hay en Tucumán, y esos vienen esos 4 días a participar, y de acá salen los finalistas, los ganadores. El año pasado tuvimos la suerte de ser el primer nodo que eligió la marca Folclore Buenos Aires para comenzar con ese proyecto. Quizás una marca impulsada desde el gobierno de Scioli para dar lugar a los artistas de la provincia, ¿no? Exactamente. Y bueno, hubo toda una movida muy grande con la marca Folclore Buenos Aires, con compañías discográficas, para darle el camino a los artistas jóvenes, que hay muchos y muy buenos. Ajá. Y que sabemos que no es fácil transitar esta huella de artista y de tanta juventud que hay que ama el folclore. Uh-huh. Y justamente hay un grupo que es de Ayacucho que ya está grabando con Folclore Buenos Aires su primer CD, y bueno, eso hace que esta gente con ayuda pueda seguir su camino artístico. Claro, se les facilita. Es un poco también el fundamento de nuestro certamen, que vienen como jurados excelentes, un Marcelo Sanjurjo, que es de Mar del Plata, una Chani Suárez de Capital, pero con todo un currículum internacional total. Por ahí ustedes estamos lejos y estamos cerca, ¿no es cierto? No, hay sí, muchas pero cosas que a lo mejor el oyente no lo sabe, y es importante. Sí, sí. Acá en Ayacucho, en este pueblo de la provincia de Buenos Aires, aparte de lo que es la fiesta, hay un semillero muy grande de jóvenes artistas. ¿Cómo se llama el grupo ese que está grabando con Folclore Buenos Aires, que es de Ayacucho? Idahue. Bueno, vamos a seguirle las pistas a ver de qué se trata lo que hace. Esta tardecita estoy con uno de los integrantes, así que si después se comunica en la producción les puedo dar el número de teléfono. Cómo no. Graciela... Y bueno, y la fiesta después, obviamente, la presentación de las aspirantes a reina, y tenemos un desfile, que es el 19 de abril, en 18 cuadras de nuestra ciudad, y de cantidad de centros tradicionalistas que vienen con orgullo a desfilar, a lucir sus emprendados, sus pilchas gauchas, y vos ves alrededor de 100 centros tradicionalistas con 15 jinetes cada uno, desfilan las carrozas, las reinas invitadas, que de todo el país, que están invitadas desde el norte, Misiones, hasta el sur. Bueno, tiene muchos aspectos esta fiesta, por eso es una semana. Sí, claro, es una semana de encuentro ahí en Ayacucho. Te agradecemos mucho por la explicación que nos has dado de la acepción que tiene a la fiesta de la yerra en tu lugar, y bueno, un beso grande. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy a sus órdenes, cualquier pregunta o cualquier oyente que quiera, tenemos la página www.fiestadelternero.org.ar. Perfecto, gracias Graciela, un beso. Muchísimas gracias. Hasta Pablo. Luego. Buenas tardes. Buenas Adiós. Tardes. Graciela, el apellido lo tenía por acá, López de Guaceli, es presidenta de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, que se hace en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Nos metimos en la provincia, en La Pampa, para conocer algunas de las costumbres que tienen que ver con esta fiesta tradicional, ya que lleva 37 ediciones ligadas al mercado del ganado. Tiene que ver con una cuestión de limitar la propiedad privada. Pero bueno, esto es parte de la Argentina. Estamos en una etapa de conflicto entre campo y gobierno, y me imagino que la gente que está abocada al tema debe conocer cada uno de estos resquicios, que es tan difícil a veces mediar entre las diferentes posturas. Aquí Graciela nos explicaba de qué va un poco esta fiesta del ternero y de la yerra que se hace en Ayacucho, en Buenos Aires.